Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. Hoy vamos a hablar de la bossa nova, de dónde viene, cómo es que se genera. Bueno, escuchar algunos temas, eso lo vamos a tener a manos de nuestro compañero y amigo y hermano, el Tata Sterkel. Y por último, obviamente, y acá es para toda la gente que se quiere comunicar, ¿no?, con Olga Olga, que tenga atento, porque hoy va a estar otra vez, nos llamó Horacio Tombolato, otra vez nos llamó, nos dice, tiene otra, tiene una solución, no sé, inventó algo por un problema que él dice que atañe a toda la sociedad. No importa, no distingue color, no distingue clase, el tipo nos trae soluciones a los problemas cotidianos que tenemos. Sí, y acá viene, hoy no vamos a tener pregunta, pero sí tenemos esto. Si tienen alguna duda, tienen algún problema cotidiano del, no sé, qué sé yo, viste, de la vida, que no sé, que perdiste la llave y nunca la encontrás, que no sé, hay un montón de problemas. Estoy poniendo uno como, o por ejemplo, que ponés la pava y siempre se te hierve y todas esas cosas. Bueno, acá tenemos a nuestro compañero, firme amigo Horacio Tombolato, que hace poquito ya es de la familia de Radionauta, de Olga Olga, así que lo vamos a tener acá para comentarnos a ver qué problema vio que, o qué problema le han comentado, y el tipo ahí imaginó y que encontró soluciones. Vamos a tenerlo, así que comuníquense. La vía de comunicación para hablar con Horacio es por medio de nuestro Facebook, de Olga Vázquez, con acento esta vez. Se comunican ahí y bueno, nos preguntan, le preguntan todo lo que quieren a Horacio. Horacio va a estar abierto a todas las preguntas y bueno, todas las cuestiones que tengan ustedes que resolver en su vida cotidiana. Ojo, seguimos repitiendo, no hace milagros Horacio Tombolato, para eso está la catedral. Para lo demás, Horacio Tombolato Soluciones. Si se quieren comunicar, bueno, tienen ese video por medio del Facebook, sino por radionautafm@gmail.com o por teléfono fijo, que es 512-1690. Todos esos vías de comunicación tienen hoy para comunicarse con nosotros. Si no, la otra posibilidad que tienen es hablando por la página de Facebook de Radionauta, que es Radionauta y punto. Ahí, sencillito. Y también tienen para comentar y ver todas las cosas. Y si quieren escuchar programas anteriores, qué sé yo, hay un montón de tango, de folclore, de rock heavy, de no sé, de todo lo que hay hoy en Radionauta, pueden entrar a radionautafm.wordpress.com y escucharán los programas de la semana pasada, de la anterior, y bueno, todos los programas que se vienen haciendo en lo que es hoy Radionauta FM 106.3. Ahora nos vamos con un temita musical. Este va dedicado a Claudio Becker, que por ahí seguramente nos está escuchando. To beef or not to beef, de El Indio Solari. Para que recibas tu hamburguesa calientita, fresca y hecha tal como tú lo ordenas. Entonces muchos se vinieron para de este lado. Alerta a todos los tomadores. Se está acabando el tequila. Se está acabando el tequila. We'll be right back. soy Olga. Olga.vásquez.cultural@gmail.com. Dupla que se las trae hoy, aparte de mí, porque ustedes habrán pensado que iban a estar escuchándome durante 2 horas. No, para nada. Hoy está acá mi amigo, mi compañero, el Matías Tata Sterkel. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Gonza? ¿Qué tal la gente del otro lado? Llegué un poquitito tarde, estos son los colectivos, ¿no? Cómo vienen, cómo van. Pero bueno, uno día a día va descubriendo un colectivo nuevo que lo lleva a destino, ¿viste? Bien. Está bueno descubrir eso. Hoy me trajo 202. Le agradezco también al chofer que paró, que no era la parada. Así que bien, bien, por suerte. ¿Cómo le va, Tata? ¿Cómo anda? La verdad, bien. Día medio... Un día medio primaveral, pero bueno, con la humedad característica de siempre. De igual pudimos aprovechar del día lindo, uh-huh. Afuera, ¿no? Un poquito, tomando un poco de sol a la mañana. ¿Tomando mate? Tomando unos matecitos, no mucho, la verdad. No tuve ese gusto. Sí, acá en la no pude darme el gusto, mejor dicho. Uno, viste, acá en el Olga Vázquez viene y o es mate o es cerveza. Sí. O sea, la acidez lo tenés al límite, siempre, siempre. Pero sí, obviamente, esta vez, a diferencia del viernes pasado, creo que fue muy feo, esta vez tuvimos un día muy primaveral, a pesar de la falta de combustible, a pesar de Moyano y de la disputa con Cristina, hoy tenemos un día peronista, se podría decir. ¿No? Un día peronista, sí. O bueno, puede ser también un día de mucha revoltija peronista, si se quiere, o de las distintas fracciones que sí, hoy, ¿no?, se atribuyen, sí, ser peronistas. Que habría que ver. Quilombo, sí. Digamos, sí. Un bardo terrible que uno no sabe cuál es el más peronista de todos, digamos, ¿no? Y bueno, si esto por ahí se va al carajo, con paros constantes y cosas, harán 45 grados y será un tremendo día peronista de revolución, no es una cosa. De revolución, no de revolución. Ah, ¿viste? No. Bien. Lo de revolución bien. Lo dejamos para que lo diga el tiempo. ¿Quién sabe? Hoy en día ya no sabemos qué puede llegar a pasar. Claro. Bueno, acá estamos, en Oiga Olga. Recordando, viendo noticias, algunas un poco más tristes, otras un poco más alegres, qué sé yo. Nos enteramos hace poquito por acá por el Facebook, el golpe. A nuestro compañero Lugo ahí en Paraguay, a nuestros hermanos paraguayos, les mandamos un saludo. Ojalá que nos estén escuchando, porque tenemos Radionauta, Sala, también en medios latinoamericanos comunitarios y populares. Así que seguramente, si nos están escuchando en este momento o más adelante, les mandamos un fuerte abrazo y toda la fuerza para desde acá, desde la Argentina, de nuestro humilde lugar que es el Olga Vázquez. Otras de las noticias tristes. Triste, te cuento, Tata. Es el tema de que Scioli no puso la plata. Ese es el título. Scioli aún no está poniendo la plata. Los chicos y chicas de la Escuela de Danza José Hernández, de nuestra ciudad, que ya sabés un poco, ¿no? Sí, más o menos vengo siguiendo lo que es la clausuraron el lugar, la sede, por falta de repariciones, digamos, estaba hecha mierda la sede. Sí, por problema de licio, básicamente. Se podía, ¿sí?, venir abajo. La clausuraron y no tuvieron otra respuesta que la clausura. O sea, la de la clausura. ¿Qué hicieron los chicos? Los 700 alumnos que están sin clases se juntaron en asamblea conjunto con otros terciarios de la ciudad de La Plata y decidieron la toma del lugar. La toma del edificio, que es la única sede que hay, la toma del edificio que está clausurado. Así que, bueno, lamentablemente sigue estando esas cosas feas. Esas cosas que todavía no dan respuesta. Nuestros funcionarios que nos representan siguen sordos y mudos hasta a nuestros derechos. Ni siquiera son exigencias, son derechos, ¿no? Que es la educación básica, ¿no? Sí, lógicamente. Pensaba en esto de las cosas feas también. Por ahí no de la mejor manera, es una cosa linda, de última la organización que está teniendo la gente de danzas, llevando esta toma, digo, por un reclamo también que es una cosa fea, pero el hecho que se organicen, realmente para reclamarlo, esto que es un derecho, es una buena acción, ¿no? Siempre un buen síntoma, el vaso, ¿no? medio lleno el Tata de Sterkel acá con ustedes, pero sí, la verdad que tenés razón, Tatita. La cuestión es que está bueno, saludamos ahí, y obviamente, como siempre decimos, el espacio de Radionauta, el espacio de Olga Olga, está las puertas totalmente abiertas para lo que necesiten los compañeros y compañeras, sí, de la Escuela de Danza. Hoy te cuento ahí al otro lado, hoy lo pensaba mucho este tema de cómo están tratando hoy en día, o cómo se está tratando el tema de los espacios culturales, o los espacios también culturales en sí, en general, ¿no? Los que son por ahí locales de música, la clausura por ahí de distintos medios, o sea, ahora hace unos días se clausuró la Mecha, que viene en toda como una constante, ¿no? De que vienen cerrando distintos locales que son under, se lo puede llamar de alguna manera, donde distintas bandas pueden difundirse, como también pasó con Pura Vida, con Viva Martita. Con otros tantos, mismo la situación el ojo abierto. Que se tiene acá también en el Olga, ¿no? Siempre es como un ataque a los espacios culturales en cierta medida, y también con este tema, bueno, a las distintas espacios donde se da también toda una movida como es la Escuela de Danza. Sí, sí, es un poco, es bastante como para pensarlo, ¿no? Con lo de la Mecha. Nosotros estuvimos con los chicos de Pura Vida hacía un par de semanas atrás, un par de meses atrás, pero es loco. Y lo que se está diciendo, te comento, por esto de las clausuras de los espacios culturales, es que en el trasfondo está la trastienda. ¿Viste el lugar? La trastienda, sí. Que ponele, voy a ir a ver Dancing Moon en la próxima fecha. Bueno, sí, disculpen, pero Dancing Moon. Y sí, ahí voy a investigar, ahí me está diciendo el nuevo operador, tenemos ojo. Nuevo operador, sí. Antulio Poncio. Que bailó mucho el martes, una peña hermosa que hubo acá en el Olga. Sí. Y todos los domingos el taller, ¿no? Como te estaba diciendo, parece que en la trastienda está en manos, se está metiendo el tipo este Bruera. Este tipo es el intendente de la ciudad de La Plata, que tiene, se ve acciones, puso guita ahí. ¿Y qué mejor manera para hacer crecer el lugar que cerrando todos los otros lugares de donde hayan bandas, música, arte, ¿no? Y así es que también cerró ese espacio, la Mecha. Ese lugar, que tan lindo es, que está bien puesto, qué sé yo, hace negocio de esa manera, cerrando otros espacios, con convenio con el municipio. O sea, es terrible, porque aparte de que acá estábamos viendo a Rubén Boca Sucia, que es por Facebook, que había puesto, bueno, lo de la Mecha, y pone: La Plata se congela de aburrida hoy como todos los días, a partir del cierre de la Mecha, ¿no? Es terrible, digamos, y es verdad, digamos, ¿no? Si se sigue haciendo negocios a través de la cultura under, es muy complicado, porque se puede convivir de última, ¿no? Se puede convivir. Y obviamente los lugares con un poco más de guita no se los toca. Bueno, eso es lo que hoy tenemos, eso es lo que hay en la ciudad de La Plata, es lo que tenemos, no hay mucho más. Pero sí, lo que sí hay, lo que sí se demuestra día a día, es una lucha constante, una palabra que revuela, viste, por ahí, y hay lugares como el Olga Vázquez, como Galpón, como un montón más que resisten y no van a aflojar, como tampoco los chicos que lo cerraron, no, ojo, no, porque Pura Vida, Zaragoza, digo, no van a aflojar. Sí, sí, mismo en esta línea de ver la otra y evitar el vaso, o sea, como se han organizado, ha salido, se ha difundido y se está organizando también por esto, por detrás, ¿no? Con mucha gente también de la, diríamos, cultura del rock, o diríamos de las bandas que también se está moviendo en esto como para buscar una solución, ¿no? Y para también desenmascarar, que ojalá sea un horizonte, ¿no? Desenmascarar un poco este tipo de negociados y que realmente cualquier banda, cualquier expresión de tipo cultural, artística, puede tener un espacio donde poder expresarse, lógicamente. No, ni hablar. Bueno, es lo que hay. Hay igual un montón de otras cosas. Hay un montón de felicidad también en el ambiente. Está Radionauta, está Oiga Olga. Y hay mucha pila para resistir. Así que invitamos a la señora, invitamos al señor a que resistan con nosotros, a que le pongan el pecho y defendamos los espacios culturales que tan bien y tan linda hacen a la ciudad de La Plata. La semana pasada estuvieron los chicos del Muralistas. Que decoran nuestra ciudad, pero comunicando, ¿no? Algo, no solamente decorar por decorar. Así que defendamos esta ciudad que siempre fue una de sus características, la cultura independiente, y vamos para adelante. Y ahora, ¿por qué no? Un poquito de música. Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz. Narices frías de una noche atrás. cultural@gmail.com.

Este 25 y 26 hay que estar en el puente porque queremos justicia, porque no queremos otro Maxi, otro Darío, y porque necesitamos estar todos juntos y unidos para mostrar que la memoria no se queda encajonada, se queda en la calle luchando donde la sangre de los chicos fue derramada. A 10 años. Reclamar justicia. Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales. 26 de junio. Puente Pueyrredón. Radionauta FM 106.3. Radionauta FM. .wordpress.com. Oye, Olga. Olga.vásquez.cultural@gmail.com. Cálido, ¿no? Gonzalo, muy cálido. Sería como nuestra segunda emisión, ¿no? Habría que hablar en un tonito así. Programa. Hay que ambientarse. Hay que hablar un poco bajo. Muy bonito. Hay que mantener este, más o menos este nivel. Porque hoy justamente vamos a hablar de lo que era Bossa Nova. A Bossa Nova. Bossa Nova es un género que nace en Brasil. Sí, vamos a volver un poco porque si no del otro lado no nos queremos dormir. Pero sí decir, sí, bueno, es un género que nace en Brasil en los años 50, a fines de los años 50, impulsado, mirá, por estudiantes y músicos de clase media, procedente de lo que es Ipanema y Copacabana, que son los sectores costeros, ahí, dos playas de Río de Janeiro. Yo no voy a decir que uno piensa, por ahí viste, siempre asocia mucho la música brasilera con la música negra. Que digamos, todos estos músicos traen y han como resignificado sí, toda sí, esa. Toda la música parte de la música negra, la ¿no? Música negra. Lógicamente. Pero no, la mayoría de los autores de la Bossa Nova son blanquitos. Digamos, mestizos. Blanquiño. Podemos, bueno, sí, sacar a Gilberto Gil, que también, claro, bueno, yo te iba a decir, no tiene mucho de blanco. Bueno, no tiene mucho de blanco, pero también ha experimentado en otro género, en la samba, en otros. Por ahí no es uno de los exponentes. Sí es muy conocido, más por su labor, ¿no? En el, claro, el Ministerio de Cultura en Brasil, en el gobierno de Lula, da Silva. Pero igualmente ha tenido más éxito en otros géneros. Mira. ¿Qué más podemos decir de lo que es la Bossa Nova? Que bueno, recoge mucho esto de lo que es la samba, pero se planteó como que la bossa, bueno, sacarle todo el fervor de los tambores, sacarle todo lo que es lo percusivo en su mayoría, que es propio de la samba y que es mucho más festivo, más de playa, más fiestero, y dejarlo como ambiente más reposado como para poder tocarlo no en lugares más tranquilos, en lugares más íntimos. Sí, sí, para poder conquistar, ¿no? Porque vos como que conquistás al toque. Vos sabés, yo creo que si digo, no seas hombre o mujer, tenés una viola, ¿no? Una guitarra, y te empezás a tocar bossa nova, y te vas acercando, y vas acercándote. Hay como, ¿viste? Clima caliente. Acá en el estudio fue así, medio como que arrancó y ya. Sí, estamos en otra estación. Espalda, ¿no? Nos agarró esta primavera. Claro, más. Tardía, que también, bueno, dijimos, vamos a darle un poco más de calor también. Sí. Vamos a aprovecharla. Y entonces, bueno, estamos hoy día, ¿no? 22 de junio. A pura bossa nova. A pura bossa nova. Algo más, por ahí la bossa nova se ha mezclado mucho con el tema del jazz. O sea, muchos artistas. Baden Powell, Vinicius de Moraes, Paulinho da Costa han mezclado el número 10 de la selección. Parece Pepe Sánchez de otra vez. Sí, no, hay muchos que tienen una doble vida. Que se ha mezclado mucho con instrumentos de jazz y ahí por ahí se ha complementado lo que es la bossa nova. O sea, agregando pianos, ahí sí, incorporando mucho más una percusión, pero bueno, una percusión más de jazz, que es una más lenta, calma, no es una cosa tan estridente como diríamos una percusión de samba. Y un datito, ¿qué quiere decir bossa? Dice bossa nova, dicen que es el nuevo camino, nuevo. Bossa es una erupción cutánea, se refiere a una erupción cutánea, o sea, es como un grano. ¿Por qué? Está bien. Los brasileños con qué cosas poetizan. Eso es tener calor, ¿viste? Con lo más insignificante, claro. Poetizan. Ellos, vos decís que es un grano. Eso, sí. Ojo, la fuente. No. Es erupción cutánea. O sea, refiere a un grano. No tiene el significado de un grano con mayonesa. Refiere en lo que es el fardo. Bien. Brote es como, espontáneo. Sí, un grano. Pornoco en la jerga, sí. Más. Sería el brote natural del músico, ¿entendés? Porque mismo la bossa no es así. El grano de mayonesa del músico. Eso mismo. Medio asqueroso lo tomé para ese lado, pero. Sí. Bien. Así sería la inspiración en coso. Tampoco vamos a caer se está agarrando la cabeza, está diciendo, no puede ser que estos chicos estén hablando de la bossa. ¿No? Y de esta manera, ¿no? Y de esta manera. Pero siempre con alegría, Antulio. Siempre con alegría. Asimismo, bueno, este brote natural del músico parió, ¿no?, a artistas como João Gilberto, del cual tenemos hoy un tema, que es como junto con Tom Jobim, con Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Amorais, los que crean el primer éxito, el primer tema que es el hit que es Llega 40 más mejores. De Saudade. Se llama. Y bueno, João Gilberto justamente tuvo esa cuestión del brote musical y la cosa eruptiva. Él mismo, a sí mismo, tuvo siempre a lo largo de su vida esa cuestión de querer. Él quería crear un género nuevo. Él quería simplificar la samba, sacar una percusión y tratar de él, con su guitarra y él mismo, poder tocar algo nuevo. Algo significante. Así que, fíjate que en el primer disco que sale, acá lo tengo, 1959, sí. Tom Jobim le escribió en la contratapa y le puso que João Gilberto no subestima la sensibilidad del pueblo. Dice, porque el pueblo comprende el amor, la simplicidad y la sinceridad. Dice, yo creo en João Gilberto porque él es sencillo, sincero y extraordinariamente musical. Así lo describió. Una caricia al alma. Puf. Básicamente. Puf. Si alguien me dijera eso en algún día, ¿no? Bueno, y otra de las cosas que crea, justamente en esta necesidad de eruptiva, crea la cucarachiña. Lo que él llamó la cucarachiña. ¿Qué sería la cucarachiña? ¿Qué es esa forma de tocar? O sea, uno por ahí ahora, dentro de un ratito, cuando el oyente o acá, de los aquí presentes, escuchemos el tonito de voz, bajo, acompañado, tranquilo, acompañado por una guitarra, manteniendo, ¿no?, esos niveles entre la compañía de la guitarra y la voz, o sea, que lleve más o menos un nivel. Es muy de la marea, ¿viste? Que el mar, Ipanema, Copacabana son los lugares donde nace la bossa nova. Y bueno, la naturaleza tiene una referencia con los músicos. Sigo sosteniendo, ¿no?, lo que hablábamos el viernes pasado. Lugares cálidos, música cálida. Música cálida, lógicamente. Si tenés un mar como eso, tan agua, ese mar, qué sé yo, no es las toninas acá en La Plata. Acá en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. No, lo tenés. Mar, Cartinas, Caipirinha. Y ahí se te ocurren un montón de cosas. Creo yo. Yo creo que igual, aunque esté ahí, no me va a salir ninguna de esas, ¿no? Es la de la historia esa. ¿En cuál? Porque no dice. Ana está tirando a Antulio. Yo les comento a la gente, porque Antulio nos habla y se comunica con nosotros, pero no tiene micrófono. Entonces. Es la voz interior. Es nuestra voz interior. Él nos va diciendo. Sabe mucho Antulio, en algún momento va a tener que venir. Pero bueno, está comentando un par de cositas que bueno, después lo anotamos. Lo tiramos, ¿no? Yo no soy el enmendado, mandatado de decir las palabras de nadie, son las palabras de Antulio, que realmente una linda anécdota. Bueno, esto lo de Garota de Ipanema. Este tema que bueno, mismo también lo escriben Tom Jobim y Joe Gilberto son los que lo interpretan. Y esta historia de una señorita en Ipanema, ¿no? En la playa, y él dice que la escribí ahí. Y sí. Está bien, claro, en las toninas, no sé, si te, con el frío, ¿viste? El viento. No, claro, es más complicado. Convengamos que es más complicado. Yo, eso, a ver, gente, sí. Yo lo creo, o sea, estar en... Ponele que estás en Mar del Tuyú, ¿no? Bueno, es un poco más lindo, pero el viento, ¿viste? Las aguas vivas, ¿entendés? Claro, sí. ¿Y qué las te sale? Las olas y el viento sucundún. Las olas y el viento sucundún. Claro, ¿viste? No tenemos... No hay playa. Si no, te vas a Montehermoso y tenés la agua viva que te comen... Es medio pan rock. Pata, ¿entendés? O sea, claro, te sale un pan rock, ¿entendés? Porque no te pueden meter. Hay mucha pura contenida. Cuando está el clima lindo, no te pueden meter. Bueno... Igual, sigamos con la voz nueva porque ya no estamos yendo. Sí, no vayamos. Pero bueno, vamos con el temita, ¿no? De Joe Gilberto. De esa manera vamos a volver. Aquí. Vá, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de viver longe de mim. Volvimos relajaditos, ¿no? Uf, qué lindo para esta sensación de que se te viene el invierno encima y sentir esa... No, como que uno está en la playa. Como está tranquilo, distendido, sin preocupaciones, no se tiene que levantar temprano a laburar. Distendido totalmente. Con una ayudita. Un ayudín, ¿no? De regalo. Un ayudín, no, más que nada un gorrín. Vamos sí, a ponerle sí, el sí. Nombre si estamos a favor de la legalización de la marihuana. Sí, totalmente. Sí, ¿por qué no nombramos? Por eso, ¿no? Obvio. Salvo que a alguien le moleste y... Que también se puede comunicar. Se puede comunicar también para mostrar su... ¿Por dónde? ¿Quieres que te diga? Quiero que me digas. Por medio del Facebook de Olga Vázquez. Olga Vázquez con acento, Olga Vázquez sin acento. Se hacen amigos de Olga Vázquez y ahí se pueden comunicar con nosotros. Todas las preguntas que tengan, hablarse un poco por ahí. Algunas cosas se te pueden llegar a escapar y nos pueden tirar algunas tequitas de sobre la bossa nova. Si no, nos pueden llamar por el teléfono fijo de acá, de Radionauta, que es 512-1690. Bueno, vamos a seguir con otra cancioncita, ¿no? Ahora de otro artista, también brasilero, por ahí unos años después, esto pensemos que Joao, este disco lo saca en el 59, diríamos unos 10, casi 10 años después. Sale otro también, gran exponente, de Coso, que es Chico Buarque. Ah, papá. Estamos jugando muy de primera. Y estamos jugando de primera. Yo sabía que este te gustaba. Sí, este me gusta. Y lo nombramos la vez anterior, que había sacado un disco con Omar Aportuondo. Que ganó el Grammy. No sé si ganó un Grammy o no, Chico Buarque, pero sí sabemos que es un grosso. Es un grosso. Además, no solo es músico, digo, es dramaturgo, es poeta, es escritor. El tipo ha editado un par de libros, que ha ganado premios dentro de, diríamos, lo que se premia en la literatura en Brasil. Mirá, no sabía ese dato, no lo tenía ni en cuenta. Pero igual, digo, muchos exponentes musicales, artísticos, brasileros en general, han tenido un compromiso político o han tenido otro tipo de actividades. También el tema de la escritura, han sido cineastas. Realmente sí, son multifunción. Más grande del mundo, Brasil. Falta que hayan sido también, ¿viste? Que hayan jugado en la selección brasilera y además fueron músicos famosos, directores de cine, y ya no tendrían con qué darle. Bueno, pero nosotros tenemos a Messi. Nosotros tenemos a Messi, que no sabemos si sabe tocar dos notas en una guitarra, pero con lo que juega escribe, es una orquesta entera, más o menos. Pero bueno, volvamos a... Estamos con Chico Buarque y se merece su espacio. Uh-huh. Y también un poco de información, ¿no? Chico también hace una familia acaudalada. Mucha plata. Muchísima plata, ¿viste? Pero él siempre, bueno, de chico también tuvo intereses por el tema de la música, la escritura. Y bueno, se interesó también por distintos temas. Bueno, una cuestión más intimista y muchos temas lo que tiene que ver con lo social, con la cultura, con lo que pasaba, ¿no? En Brasil. En su época, años 64, 65, 69, 70, pensemos, años también donde había una dictadura en Brasil, digo, y diríamos donde Chico Buarque tuvo una participación muy activa en eso, con distintas canciones de protesta, pero que el tipo manejaba muy bien cómo esconder, ¿no? Cómo darle la vuelta a las letras para poder pasar, diríamos, por los distintos censores. Así le pasó que, bueno, lo persiguieron en el 68, se tuvo que exiliar en el 69, volvió en el 70 y sacó un tema que se llama A pesar de Vosé. De Vosé. No de Vosé. De Vosé. De Vosé. A pesar de Vosé. El tema pasó desapercibido por todo tipo de censores militares y empezó a vender copia. Entonces, 1000 copias fue el himno de todo el movimiento democrático que pegó, o sea, que luchaba por el retorno de la democracia, y obviamente ahí se dieron cuenta que había que censarlo, lo prohibieron, lo sacaron del mercado, y bueno. Pero es también por esta magia que tiene Chico de poder de alguna manera camuflar o meterlo medio críptico a las palabras, juega con eso, y bueno. O es el antimilico, el discurso antimilico, este, antimilico en términos de censores, ¿no? Además de hacer antimilico. Y bueno, el tema que ahora íbamos a pasar se llama Pedro Pedreiro. Pedro. Que justamente trata la historia de Pedro, que es un albañil y que espera el tren. Y que espera y espera y espera y espera y espera y espera y espera el tren. Y espera el tren porque tiene que cobrar, porque tiene su mujer embarazada. Vemos cómo trata sobre la realidad, ¿no? De la gente común, corriente, del trabajador brasilero de la época. ¿Y por qué no mejor lo escuchamos? ¿Eh? ¿No? Antulio. Que vaya Chico nomás. Pedro Pedreiro Pincer, esperando o trem. Manhã parece, espera também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem ninguém. Pedro Pedreiro fica assim pensando, o tempo passa, a gente vai ficando pra trás. Esperando, esperando, esperando, esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento desde o ano passado para o mês que vem. Pedro Pedreiro pensando, esperando o trem. Manhã parece, carece, espera também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vintém. Pedro Pedreiro espera o carnaval e a sorte grande no bilhete. pela Federal todo mês. Esperando, esperando, esperando, esperando o sol, esperando o trem, esperando ao meio para o mês que vem. Esperando a festa, esperando a sorte e a mulher de Pedro. Esperando um filho pra esperar também. Pedro, pedreiro, pinceiro, esperando o trem. Manhã parece, carece, esperar também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem vintém. Pedro, pedreiro, tô esperando a morte, ou esperando o dia de voltar pro norte. Pedro não sabe, mas talvez no fundo espere alguma coisa mais linda que o mundo, maior do que o mar. Mas pra que sonhar se dá um desespero de esperar demais? Pedro, pedreiro, quer voltar atrás, quer ser pedreiro, pobre nada mais sem ficar. Esperando, esperando, esperando, esperando o sol, esperando o trem, esperando aumento para o mês que vem. Esperando um filho pra esperar também. Esperando a festa, esperando a sorte, esperando a morte, esperando o norte, esperando o dia de esperar ninguém. Esperando enfim, nada mais além da esperança aflita, bendita infinita do apito de um trem. Pedro, pedreiro, pedreiro, esperando. Pedro, pedreiro, pedreiro, esperando. Pedro, pedreiro, pedreiro, esperando o trem. E já vem, que já vem, que já vem, que já vem, que já vem, que já vem, que já vem, que já vem, que já vem, que já vem, que já vem, que já vem, que já vem. Que ya viene, que ya viene, que ya viene, que ya viene, que ya viene, que ya viene, que es más rápido. Tiraba recién Chico Buarque, que se le venía el tren. Esperemos que no se le haya pasado a Pedro, el albañil reflexivo. Según dice la letra. Y como viste, hoy te lo tomaría Capusotto para un personaje, el albañil reflexivo, Pedro. Pero justamente era en toda esta sintonía. Pedro estaba reflexionando sobre su vida, sobre qué quería, sobre lo que esperaba. Aparte, esperando el tren. Si Pedro se tiene que tomar el de Bosque, ponésle. Reflexiona toda la, ¿no? 6 de la tarde reflexionando y se le pasa el tren por reflexionar. No, y sí, pobre tiene tío. Tiene días para reflexionar, después tiene un rato largo para reflexionar también. No, otra vez. Hasta que venga otra vez. Bosque, ¿ves? Pero bueno, por suerte yo creo que Pedro de chico seguramente encontró el tren. Pudo llegar a esto. Ojalá, ojalá. Todos esperamos lo mismo acá en el piso, que y de última, Pedro haya encontrado el tren. Pedro es brasilero. Si no encuentra el tren, se le pasó, se agarra su cosita y se va a la playa. Se va a la playa. Caipirinha y fue. eso es lo que yo creo. Ahora, Tatita, te voy a regalar yo un tema. En esto estuve reflexionando acá. Me gustó, ¿no?, mucho el tema de la música de la bossa nova, de la música brasilera, y recordaba uno de los grandes, grandes bandas brasileras que han sido ícono de nada. Han sido ícono de nada, pero que han sido muy buenos, y creo que acá todos y todas hemos bailado alguna vez esto que es Los Paralamas. Roda sem sol, trova sem dó, uma brasileira, uma forma inteira. Nada demais, nada através, uma légua e meia, uma brasa incendeia, deixa o sal no mar, deixa tocar aquela canção. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, one more time,

se quedan. Busquemos un rinconcito y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. Así, para todas las chicas y chicos, con esa florcita de cumbión. Acá estamos en un nuevo bloque de Oiga, Olga. ¿Cómo le va? Olga. ¿Cómo andan? Para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros, pueden hacerlo a partir del teléfono 512-1690 o por medio del Facebook, Olga Vázquez con acento, Olga Vázquez sin acento. También si quieren escuchar los programas anteriores, viejos y de otros programas de nuestra familia que es Radionauta, pueden hacerlo a partir de entrando a la página de radionautafm.wordpress.com y ahí van a encontrar todo. Entre eso, pueden encontrar este humilde programa, ¿no? Y pueden escuchar, bueno, un montón de otros. Acá estamos otra vez, nuevamente, con Horacio Tombolato. Horacio Tombolato, mayor gusto. Ahí está, Horacio Tombolato. ¿Cómo le va? Mayor gusto a mi segundo apellido. ¿Mayor gusto? Claro, Horacio Tombolato, mayor gusto. ¿Su madre, mayor gusto? Era claro. Obusto. ¿Mayor gusto o gusto? Gusto, gusto. Gusto. Mayor gusto, todo junto. Bien. G de gato. Y de H Gonzalo. Al final. Bien. ¿Qué origen es? Neozelandés. Neozelandés. Qué bueno, la verdad. Pero acá venimos como pedo. Internacional. Nos vamos para arriba. Nos vamos para arriba. ¿Cómo le anda? ¿Cómo anda, Horacio? ¿Cómo? Bien, acá descansado porque la semana tuvimos en el medio feriado. Feria, es verdad. Sí, que me pone triste en estas fechas patria. ¿Sí? Me pone mal, sí. ¿Por qué? Porque no tengo unos buenos recuerdos con el tema de las insignias nacionales, vio. Entonces. ¿Ah, no? No. Tengo experiencias traumáticas de la infancia. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? ¿Se puede saber? Si no, no. Sí, una. Vio que uno siempre tiene una maestra que le caga la vida, digamos. Siempre, hablando mal y pronto. Bueno, mi experiencia también ocurrió en un acto del jardín de infante. Mira. Y una mala experiencia. Me tocaba ser abanderado. Vio que en el jardín, por lo menos en el jardín donde yo iba, en el pueblo donde yo soy. El bichito de luz. No sé de qué me está hablando. No sé de qué me está hablando. ¿Quién es este señor que me pregunta cosas? No, perdón, no se conocen. Ah, ¿me lo presenta? No, bueno, no se conocen. Acá está. Él es Matías Tata Sterkel. ¿Qué tal? ¿Cómo le Hola, va? Horacio. Mucho Matías. Gusto. Horacio. ¿Qué tal? Mayor gusto. Disculpe la intromisión así de no, cara, no, no, está bien, está bien. Pero no, esos nombres raros, no, ni pueblo, el jardinero, el jardín. El 913. El 903. Sí. Vuelvo a lo que les estaba comentando. Sí. Vio que en mi jardín tenían la práctica de que todos los niños y las niñas de él, de la salita, en algún acto le tocaba llevar la bandera nacional. Y a mí me tocó en uno, pero la experiencia la verdad que no fue buena porque resulta que me tocó llevar la bandera el día de la muerte de San Martín, 17 de agosto. Bien. 17 de agosto, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, hace mucho que fui al jardín, por eso. No me acuerdo. Bueno, y resulta que yo había estado. Me tocaba justo en ese acto tomar parte, porque en mi pueblo se dice tomar parte cuando uno es chiquito. Toma parte. Toma parte. Claro, ahora dice actúa, el chico actúa. Ah, los pibes van a la escuela. Los chicos van a la escuela de Valeria Lynch. Claro, bueno, pero en esa época sí. En mi pueblo no había. Tomábamos parte. Entonces me tocaba tomar parte de granadero. Una emoción, un mes ensayando, un mes. Mi mamá me había hecho todo. El gorrito. Los cositos azules. Los cositos azules, una espada de cartón. Claro, nada, amarilla. Todo, tuve una emoción. Toda la semana hermoso, vestido de granadero estuve. Hermoso. Y justo me tocó ser Me lo imagino y digo, hermoso, divino. Gracias, gracias. Y me tocó ser abanderado justo ese acto. Y en el momento en el que me tocaba tomar parte, que venía la escena en la que yo entraba, yo estaba con la bandera. Y se me ocurre dejar la bandera apoyada en el rincón. Se levantó la señorita, me levantó en peso y no pude actuar. Tuve que tener la bandera. Así que de ese día odio la bandera nacional. Pero escúchame, ¿y estaba parado disfrazado de gente? No, gendarme. Me parece que estuvo mirando usted mucho el conflicto de los camioneros. Granadero. No, claro, en esa época San Martín tenía granadero. Bien, gendarmería bien. No estaba. Gendarmería nacional todavía no existía. No. Se fue sofisticando después. Bueno, vamos a lo importante. A lo que lo compete. A lo que me. Claro. Como a usted más le guste. No, vio que yo en el afán de socializar este don natural que tengo. No sé, este muchacho que ha venido hoy si sabe. Estaría bueno recordar siempre. Ah, ¿no? bueno, sí, porque yo sé que pues somos muchos los que vamos conociendo. Se van sumando a la audiencia. Es verdad. Los picos de rating va subiendo viernes a viernes en este programa. Bueno, yo tengo un don de pequeño que me permite solucionarle problemas cotidianos que tiene la gente. Mirá. La semana pasada, no sé si recuerdan, estuvimos con el medidor de cansancio. Medidor para los colectivos. Sí. Después vimos que tenía otras aplicaciones. Muchas. Y hoy en la semana yo propuse que la gente me escribiera si tenía algún problema que necesitaba solucionar de su vida. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Acá escribieron al correo de Radionauta FM, @gmail.com. Muy bien, qué pronunciación. Es de la herencia del el léxico y el no importa. Claro. Así se ganó la bandera, ¿no? Sí, así llegó no importa. Quería desarrollar mi herencia neozelandesa, como tenía que ver con esta pronunciación, pero no importa, para otro día. Mayor gusto. Bueno, mayor gusto, con H al final. Acá escribió un Fernando, voy a leer mínimamente lo que me escribe para que la audiencia se ponga en conocimiento del problema este muchacho. Dice, hola Horacio, me llamo Fernando, quisiera que me dé un consejo para solucionar un problema que tengo y que en varias oportunidades me ha jugado en contra a la hora de conquistar señoritas, conseguir trabajo, bueno, me pone un par de situaciones. Dice, resulta ser que en ocasiones de definiciones o momentos claves en mi vida me he visto envuelto por una situación más que embarazosa que me avergüenza y desemboca en una actitud de rechazo hacia mi persona. A la mierda. Por poner un ejemplo. Dice, hace un tiempo venía realizando un esfuerzo considerable por conquistar a una muchacha que era de mi agrado. Al cabo de un par de citas decidimos encontrarnos a cenar, pero esta vez fui invitado a su casa. Gustoso acepté, previendo que sería una oportunidad propicia para definir y concretar. Obvio, Fernando. Lógicamente. Está todo, cuando todo, ya la muchacha lo invita a la casa es porque... Todo a punto, está a punto. Está. Tiene todas las circunstancias dadas, Fernando. Era cuestión de... Pero resulta ser que en la mitad de la cita... Dice, Fernando, los nervios me jugaron una vez más una mala pasada. Comencé a sentir un revoltijo en mis entrañas. Que pedía gritos un desenlace poco feliz. De inmediato pedí pasar al baño y los sucesos que se desencadenaron marcaron marcaron el final trágico y triste de mi relación con la muchacha. Que es mejor no detallar, me dice además. Mejor no, no detallar. Mejor, y me pregunta, ¿cómo disimular? ¿Cómo disimular la media hora que pasé dentro de ese baño? ¿Cómo disimular el aroma que inundaba el ambiente hasta irritarnos los vellos de la nariz? ¿Cómo disimular esa estampa en el artefacto higiénico por no haber encontrado detrás del mismo la escobilla para limpiar? Muchas evidencias, claramente. Dice, bueno, así como esta situación se ha vuelto a repetir, he intentado con muchas recetas, nada me da resultado, me dice Fernando, bueno, no sé yo. ¿Qué solución le encuentra? Todo, por lo que me puso acá, de todo. Tapones, se ha puesto, bueno. Uf. Unos unchos así que le han recomendado, nada. Nada. Dice, ¿qué solución le encuentra usted a este gran problema que tengo? Muchas gracias, saludo a la gente de Gaolia. Bueno, claro, claramente este muchacho está complicado, porque por lo visto se repite esta situación. Y contra lo biológico no se puede hacer mucho. No, es difícil. No. Es complicado. Y es verdad que ha pasado. Creo que acá los muchachos que estamos acá presentes, estamos mirando con un poco de simpatía entre nosotros por una cuestión de que lo que le ha pasado a Fernando por ahí. Vamos a ser claro que somos cinco y todos nos estamos mirando a ver quién fue. ¿Quién fue? ¿Quién es Fernando? ¿Quién es Fernando acá? Pero bueno, sí ha pasado. Uno está en problemas. Bueno, vamos con Horacio, que sí sabe, ¿no? Porque en realidad nos sentimos atravesados por la problemática. Una cuestión compleja, Horacio, yo lo comprendo, por favor. Lo comprendo acá el muchacho, porque a mí una tía siempre me decía, si vos te querés desenamorar de alguien, imagínatelo en el baño sentado. Una enseñanza. ¿Sí? Sí, entonces yo me imaginaba automáticamente una muchacha a la que me quería olvidar, me la imaginaba en el baño sentada, listo. Se me iba. Olvidaba. Claro, toda esa cuestión, el aura que tenía alrededor de la muchacha se iba automáticamente. Entonces, generalmente las relaciones de este muchacho se le han complicado por este sentido. Uno se puede identificar, ¿no?, con muchas de estas situaciones. Yo identifico tres grandes problemas que tiene este muchacho. ¿Y qué puede tener cualquiera? No, porque los problemas que tiene la gente que escribe son los problemas que tiene la mayoría. Fernando no es un caso aislado. Claro. El primero, ¿cómo disimular? Perdón, me preguntaba, ¿cómo disimular la media hora que pasó dentro del baño? Porque por lo visto también tiene problemas. Aparte media hora. Media hora. Pa. ¿Cómo solucionar la media hora? Lo segundo, ¿cómo solucionar el aroma que queda en el ambiente? Y tercero, ¿cómo disimular? Bueno, acá lo dice muy muy delicadamente, ¿no? La estampa, dicen, el artefacto higiénico. El crayolazo, podríamos decir. Claro. Exactamente, ¿sí? En mi barrio le hemos puesto otro adjetivo también, ¿no? Pero la frenada, le decían algunos en mi barrio. ¿Cómo disimular el derrape y la frenada en el artefacto higiénico cuando no hay escobilla? Vamos a ir a la primera solución, porque esto, vuelvo a repetir, son tres cosas, pero contra lo biológico no se puede hacer mucho. Así que lo que vamos a tener que tratar de pensar cómo resolvemos esa situación. Primero, el tiempo de la tardanza, ¿cómo lo vamos a solucionar? Puede haber dos opciones. Si la casa es muy grande, uno puede esgrimir el argumento de que se perdió en el camino. ¿Qué pasó que tardaste media hora? No, salí del baño, no me acuerdo, me equivocaba, entré en una pieza, entraba en la otra. Pero muy grande. Es muy grande, es muy. No es probable que pase. ¿Sí? Juanita Viale te tiene que. Claro, uno tiene que ir a la casa. Claro. Yo creo que los que estamos acá no estamos en condiciones de ir a la casa de comer una muchacha de esa. No. Bueno, entonces, con el tema de la tardanza dentro del baño, una de las soluciones posibles que le vamos a proponer a Fernando es simular haber quedado encerrado. ¿Sí? Al cabo de un tiempo uno no sale, fuerza del lado, total uno está del lado adentro. ¿Se entiende? Fuerza la manija, como que se quedó encerrado. Y del otro lado está la muchacha. La chica le dice, llamo al cerrajero, no pará. Aflojado, no. Claro, exactamente. ¿Sí? Si hubiera encerrado, primera solución para Fernando. Solución, esto es lo que yo insisto, la solución está al alcance de la mano. Hay que poner la creatividad en remojo a veces. Bueno, la segunda, porque una vez que se abre la puerta, en remojo. Anoten eso, por favor. Acabo de crear una nueva categoría. Sí. La creatividad en remojo, no las barbas. La creatividad en remojo. La segunda, que es el olor. ¿Cómo simular? Porque cuando se abre la puerta, la muchacha está ahí. Y no ahí, hay poet. Y por lo visto este muchacho, claro. Inclusive habiendo poet, no es recomendable. Porque digo que esa mezcla es la peor, creo que una de las peores fragancias del mundo. Es potencial. Sí. Este potencia es tremendo. Y mezclar la lavanda con lo que uno almorzó. Con la baranda. La lavanda con la baranda y es como. Me parece que no es lo más recomendable. Mezcla, ¿no? De etimológica. Sí. Algo que no falla, que está científicamente demostrado, es el olor a quemado. El olor a quemado, el olor a quemado, ¿no? Uno prende un fósforo, vio, cuando en una situación un tanto, no tan engorrosa o tan pesada, sino más, etérea, como sería el escape de un gas. En mi casa a veces prendíamos un fósforo, se apagaba el fósforo y el humo. ¿Y eran muchos en su casa? En mi casa no, yo se acuerda que le dije que esta cuestión claro, de andar solucionando los problemas con lo que tengo a mano, tiene que ver con una familia muy humilde. Muy numeroso. Sí, muy numeroso. Otro día vamos a hablar de mi familia. Entonces digo, el olor a quemado es bueno. Entonces, ¿cuál es la solución para el olor? Para Fernando. Uno va a simular adentro del baño un posible incendio. ¿Sí? Ojo, Fernando. Anote, hay que llevar sí o sí consigo un encendedor para esta ocasión. Siempre. Cuando va a la cita a la muchacha, yo le estoy hablando a Fernando, ¿sí? Encendedor. Fume o no, tiene que tener un encendedor encima. ¿Qué va a hacer, Fernando? Va a desenroscar la lamparita de la luz del baño, va a tirar un poco de papel higiénico arriba y lo va a prender fuego, ¿no? Simulando un cortocircuito. Sí, alguna... Que no prenda, que haya mucho fuego. El papel higiénico, ¿usted prendió alguna vez fuego papel higiénico? Sí, es muy rápido, ¿no? Claro, tiene y no quedan casi rastros. Ah, ¿se entiende? Muy ingenioso, Horacio, ¿sí? Muy ingenioso. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a tener el olor a quemado, de alguna manera va a neutralizar el problema este que tiene Fernando con sus olores, digamos, con sus aromas. ¿Se entiende? ¿Sí? Aromas naturales. Aromas naturales. Ya tenemos solucionado dos grandes problemas. Y el tercero, que es complicado. Porque derrapa. Si no hay escobilla, que sea. La mano. Porque aparte con esa misma mano después vas a una caricia. Claro. Exactamente. No da. Bueno, la frenada del inodoro, ¿cómo la solucionamos? Fácilmente, toma el cepillo de dientes de la señorita, limpia, lo vuelve a poner en el lugar y ahí que no pasa nada. Así que espero que a Fernando le sirvan las soluciones que le... Muy clara, la del cepillo de dientes es bastante complicada. Sí, puede ser asquerosa, sonar asquerosa. Pero si uno limpia bien el cepillo, no deja evidencia, ahí no ha pasado nada. Pero después con esa misma muchacha, uno la va a besar sabiendo que se limpia el... Pero ella se va a lavar los dientes después que lo besó uno. Ah, que lo besó y bueno. Que todo lo que puede llegar a pasar. Claro. Yo tengo una pregunta. Hacia Horacio, con todo esto. Me quedó claro, Fernando, bueno, saludamos a Fernando. Conozco un par de Fernandos. ¿No? Conozco un par. Veremos si es alguno de ellos, después le preguntaré. No voy a quemar a nadie. Pero bueno. Saludamos y todos aquellos y aquellas que tengan alguno de estos problemas se pueden comunicar por las vías que ya hemos nombrado. Acá viene una pregunta. Dígame. Problema. Que no le ha pasado a Fernando, pero puede llegar a pasar. Ahora, el derrape, ¿no? Ese derrape. No es derrape, pero sí se puede. Vio que vas al baño, uno está tranquilo y. Oh, son dos. Aprieta la cadena y no baja agua. Problemón, si los hay. Y por el otro lado es, aprieta la cadena, baja el agua, pero el nivel del inodoro empieza a subir. Grandes problemas. Se fue enterito y tapó. ¿Cómo se soluciona esos problemas? A ver, gran problema. Voy a agregar algo más complejo aún. Porque la tecnología de los inodoros ha avanzado en los últimos tiempos. Sí. Y por suerte, no sé si usted alguna vez vio un corte longitudinal de un inodoro. ¿Ustedes saben cómo funciona un inodoro? No. Ah, no saben cómo funciona un inodoro. Bueno. No. Y la audiencia no creo tampoco. Bueno, lo pueden buscar, pongan corte transversal de inodoro. Por Google. En Google. Bien. Usted pone corte transversal de inodoro y va a encontrar el sistema de inodoro. Pero digo... Independientemente de eso, anteriormente en otras épocas, el inodoro tenía otra forma más compleja, inclusive, que era el famoso asientito en la parte de adelante. En la casa de mi abuela. Eso complicaba las cosas realmente, porque la imagen, claro. La imagen era el asiento, la parte plana por delante, gran parte plana, grande, porque las cosas de antes se hacían todo grande. Y en el final estaba el agujerito. Entonces, ¿qué pasaba? Se acumulaba y lo que uno realizaba, supuestamente la fuerza del agua lo que hacía era deslizar lo que uno dejaba. Sí. No quiero los andar desechos. Los desechos que uno dejaba. Y caían, pero bueno, hemos demostrado científicamente también que a veces la presión del agua no es la suficiente. Hay veces que hace equilibrio. A veces que hace equilibrio, queda ahí en un me voy, no me voy, que es incómodo. Indeciso. La verdad que el tema del agua es complicado, claramente es complicado. Lo que podemos llegar a hacer un intento es buscar un sistema de... Porque el baño se caracteriza por tener una cosa antes. Sí. Primero, sí. Un consejo. Antes de hacer cualquier cosa que uno vaya a hacer al baño, que es un baño desconocido, que no sabe, toque apenitas la cadena, tiene el botoncito. Tóquelo a ver si hay fuerza, porque uno se da cuenta en la presión. En la presión del botón. Si uno toca apenitas el botón y está medio fofo, no tiene agua, no carga. ¿Y qué hace? Bueno, sí, ese sería otro problema. Claro, ¿sí? Esto es una cadena. Usted pero usted, se me ocurren muchos problemas. Claro, bueno, pero lo que así como usted no sabe cómo resolucionar en ese momento, los problemas hay que elaborarlo con el tiempo. Sí, si yo quiero, usted me escribe al mail de Olga, me escribe a olgavázquez.vázquez.cultural. Porque además yo tengo que darle comida a los pibes, no me puedo quedar toda la noche solucionando su problema. No, es que me quedaría toda la noche tomando un minito. Ay, bueno, gracias. Todos estos problemas. Yo no tengo problema, pero lo tengo al rulo y al cabezón, que son los dos más grandes, cuidando a los más chiquitos. Entonces, ¿y cómo se llaman los dos más chiquitos? El rulo y el cabezón son los más grandes, y después tengo el cachete y el amarillo. ¿Y el amarillo? Sí, el amarillo porque es uno que me salió rubiecito. Ah, sí, recito, lindo. Le decimos el amarillo. Yo que era coreano, chino, viste. No, el amarillo es rubio, el único rubio del barrio. Le decimos el amarillo, sí. Así que los tengo solo, ¿vio? Bien. Yo no tendría problema quedarme acá. No, para nada. No hay problema, Horacio. Si ya se tiene que ir, seguramente la doña también lo va a estar llamando, le va a estar, no sé, golpeando. Ya le debe sonar el celular, si tiene celular, no sé si tiene. No tengo, pero no tengo doña tampoco. ¿No tiene doña? Claro, soy padre soltero. Ah. Padre solo, soy solo. Vio ¿cómo? Que no lo conozco. No, claro, un día nos tendríamos... Claro. Uno se piensa que conoce a la gente y pregunta indiscretamente. Sí, le voy a pedir un poco más de respeto para la próxima. Bueno, me toqué bueno, urgente, bueno, porque además tengo miedo que haya un bloqueo acá afuera del Olga y no pueda salir. Claro, por ahí tengo que ver los camioneros eso. Vienen y, sí, y no. Sí. Bueno. Bien, Horacio, lo vamos a esperar el viernes que viene. Con mayor gusto, con mayor gusto. Con H al final. Bien. Horacio Tombolato para todos los oyentes de Oiga Olga. Y nos vamos con un temita musical. ¿Puedo mandar un saludo antes?

olvido nuestro pasado y la realidad que aún resiste. Seguimos acá en Oiga Olga, estamos con otro invitado, ¿no? Con un amigo de la casa. Un amigo de la casa, más que invitado, es como ya una cortesía, ya es un amigo de la casa, es como... Pablito, acá estamos con Pablo Lucero. ¿Cómo le va, Tata, Gonza? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo anda? Qué lindo volver acá, Olga Olga. Nuevamente, otra vez. Primero, ¿qué programa estamos? El octavo. Bien. Octavo, noveno, por ahí. Ya perdí la cuenta, ¿viste? Porque pasa, esto, pasa, es así. De ser famoso en la radio. El mundo de la radio que va subiendo. Es una dinámica que te pierde, te come. Bueno, esta vez para comentarle a la gente que Pablito está acá, no es por nada, no es para comentarnos sobre la dinámica de la radio, sino es porque mañana, como al principio del programa habíamos invitado, mañana 23 se va a hacer un piquete cultural en el Olga Vázquez, acá en 60, 10 y 11, recordando con alegría, con música, con muestra de fotos, con bueno, que ahora nos va a comentar un poquito mejor Pablo, a nuestros compañeros Darío y Maxi. Se conmemora 10 años de la masacre de Avellaneda del 26 y por eso este piquete cultural de colorido y fiesta en el Olga Vázquez. Pasamos entonces a comentar un poquito en qué va a consistir el piquete. Primero, bueno, como decía Gonza, la idea de que sea un piquete cultural es rescatar eso, ¿no? Es rescatar la necesidad de recordar, reconocernos en nuestros compañeros mediante la alegría, mediante la lucha constante, mediante la creación, porque creemos que son eso, son ejemplos a seguir multiplicando, a seguir continuando, y por eso la idea del piquete cultural como actividad. Y va a arrancar a las 4 de la tarde. Bien tempranito. Tempranito. Arrancamos la tarde ahí con una charla que están organizando los compañeros y compañeras de Galpón Sur, también otros amigos acá de la casa. Obvio. La charla va a consistir en un repaso, una suerte de reflexión sobre lo que fueron estos 10 años para las organizaciones y los movimientos populares. Después vamos a seguir toda la tarde disfrutando talleres, va a haber muestras de fotos, lecturas de poesías, intervenciones. Van a haber cosas ricas para comer, una chocolatada calentita como para zafar un poquito si el frío se pone medio pesado. Le metemos un poco de chocolate caliente. Alguna tortita. Unas tortitas, algo como para levantar un poquito de calorías. Y después vamos a tener la grata compañía de algunas bandas amigas también, algunas bien amigas de la casa, como Camote Picante, El Pato Molina. Y la Emporio Tropical, como para ponerle un poco de ritmo de también. Cachengue. A la noche del bastante sábado. Variado también la música, como para que todos y todas nos sintamos convocados, con ganas de bailar. Y por último, cerrando la actividad acá en el Olga, vamos a estar haciendo una mística como Arte del Ataque, que sería algo así, por aquellos que no conocen lo que es la mística. Igual lo hablamos un poco el primer programa. Hablamos un poco, sí. Pero bueno, un momento especial recordar. En el cual intentamos con distintas sensaciones y sentimientos y sentidos recordar a nuestros compañeros Darío y Maxi y a todos aquellos que dieron su vida por la lucha y por la liberación de nuestro pueblo. Che, y después de ahí, ¿qué más? Seguimos, después de ahí seguimos porque el día es largo y seguimos con actividades. Continuamos el piquete cultural en el Centro Cultural Islas Malvinas. Uh-huh. Que queda en 19 y 51, 19 y 53, si no me equivoco, en la Plaza Islas Malvinas. Ahí vamos a estar proyectando la peli de Darío Santillán, La Dignidad Rebelde, que es una película que dirigió Miguel Mirra, del Movimiento Documentalista. Es una película que repasa la vida de Darío, su militancia, a partir de testimonios de compañeros y compañeras, y la vamos a estar presentando con La Pulseada, la revista La Pulseada, que también cumple 10 años este año, y bueno, nos pareció una buena oportunidad también como para poder juntar esas dos fechas, ¿no? Los 10 años de la masacre de Avellaneda y todos estos 10 años de organización popular, en los cuales se encuentra también, obviamente, la revista La Pulseada como otra experiencia, otra forma de organización que se ha dado en estos 10 años. Bueno, la verdad que muy interesante, como para que un sábado que uno no sabe qué hacer los sábados. Sábado a la tarde, que seguramente va a estar lindo. Va a estar hermoso. El clima acompaña como acompañó hoy. Como hoy. que hoy lo estábamos hablando, seguramente mañana va a estar aún mejor. Y bueno, nos encontramos acá en el Olga Vázquez, con todo un montón de cosas. Y aparte, no solamente el tema de escuchar buena música, ver fotografías, sino que tomarse una chocolatada, sino posta, tener en cuenta, digamos, estos dos compañeros que fueron Darío y Maxi, que son ejemplo de lucha para la juventud, son ejemplo de compromiso, son ejemplo de solidaridad, son la verdad que un ejemplo de vida como para llevarla adelante y también para recordarlos y también para denunciar de alguna manera que aún siguen los responsables políticos de ese crimen ahí. Y los materiales también, y los siguen materiales haciendo también sus jugarretas, sí, obvio, como obvio. Franchiotti, que es pasado a una cárcel de seguridad media en Varadero, o Acosta, que es también trasladado a cárceles más light, por decirlo de una forma. La verdad que no solo los políticos, los responsables políticos la están pasando bien, sino que también los materiales, aquellos que quedaron registrados por distintas cámaras cuando le dispararon a Darío por la espalda, sí, hoy están gozando de demasiados privilegios para los crímenes que cometieron. Una continuidad, porque la semana pasada nos hemos enterado, lamentablemente vimos fotos del asesino del maestro Carlos Fuente de Alba paseando por la ciudad de Zapala, ¿no? Zapala. Caminando libremente, el tranquilo, tipo por ahí, disfrutando. Un tipo que es un asesino, un criminal, digo, tanto que se habla en los medios de los criminales sueltos. De la inseguridad, ¿no? ¿Qué inseguridad a mí me genera saber que hay gente como Poblete anda dando vueltas por una ciudad, ¿no? Claro. La verdad que me da escalofrío. Y de esa manera, Acosta y Franchetti siguen tranquilos, los van mandando a lugares menos problemáticos. Y también, ¿qué más nos podemos? ¿Qué más? Sí, seguimos con un poquito relacionando otras actividades que se van a hacer. Como todos los años, el 25 de junio vamos a estar haciendo, como Frente Darío Santillán, una jornada cultural en la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda. Una jornada que ya es parte de nuestra organización, de nuestra identidad, ¿no? Como algo que es muy importante, donde nos juntamos no solo los compañeros del frente de estas regionales, de estas zonas de Buenos Aires, metropolitana, sino que suelen venir muchos compañeros y compañeras del interior y muchas otras organizaciones, amigas, hermanas, donde de distintas formas vamos también recordando y reconstruyendo y construyendo una nueva historia a partir de lo que fue el 26 de junio del 2002. Y obviamente también el 26 de junio nos convocamos y convocamos a todos y todas a encontrarnos en el Puente Pueyrredón. A las 10 de la mañana vamos a estar ya empezando a concentrar en la estación Darío Maxi para empezar la marcha. Tempranito, pero bueno, esperemos que no haga tanto frío como el año pasado y con las banderas en alto y los bombos sonando, vamos a empezar la marcha, la caminata hasta la cima del puente para poder tener el acto y poder recordar a los compañeros Darío y Maxi y a tantos otros que siempre el 26 aparecen y nos acompañan desde la memoria y en la lucha cotidiana también. Comentaste por ahí el tema del 25, ¿a qué hora más o menos va a arrancar eso? Y el 25 las actividades en la estación van a estar arrancando a partir del mediodía, 12, 1 de la tarde. Van a empezar dentro de la estación, en el anfiteatro que se ha construido en estos últimos años a partir de distintas luchas que hemos dado. Y después, bueno, nos vamos a empezar a extender por la ciudad de Avellaneda. Primero, cruzando la calle, se va a estar haciendo el primer escenario fuera de la estación a partir de las 3 de la tarde, donde van a seguir tocando bandas. Y ya por las 7 y media de la tarde vamos a estar abriendo el escenario más grande, donde se va a hacer el acto final y donde se va a hacer la última parte del festival, que va a ser sobre Pavón. Va a ser un escenario grande donde, bueno, entre otros van a tocar el Rally Barrio Nuevo y su banda. Esta vez completo, siempre el rally aparece, nos acompaña, esta vez viene acompañado. No Empalidece y, bueno, Chalarrasta y muchísimas otras bandas, amigas, hermanas que todos estos años han puesto su granito de arena en estos días, no solo tocando, sino siendo parte de la jornada, organizando, poniendo, sudando la camiseta y poniéndosela también. Levantando, nada, qué sé yo, el escenario, ¿no? Organizando una grilla. Era muy interesante lo que decías y como para ir también cerrando, bueno, esto de reescribir la historia para continuar un poco el ejemplo que nos dieron los compañeros y para esa gente que por ahí dice, pero el 25, ¿qué es eso? ¿Cómo que se interviene todos los años a esa estación? Sí. ¿Cómo es que se hace? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Con qué se van? Más o menos, porque yo lo he vivido todos estos años y la verdad que es muy difícil explicarlo. Es difícil. Pero por ahí vos tenés esa posibilidad. Esa posibilidad, a ver si... No, es difícil, vamos a ver si sale algo. Es interesante ver la estación los 25 de junio, es interesante ver todos los días la estación Avellaneda, porque claramente es una estación distinta en el ramal del Roca. Sí. Pero es como un... Vamos a utilizar un término tal vez no muy aceptado por muchos, pero sería un museo popular, por un lado, donde van quedando registros de distintas intervenciones artísticas, cuadros, murales, esculturas, y es una intervención viviente, digamos. Es un espacio donde el 25 ya directamente se interviene como primero la boletería, se niega la posibilidad de sacar boleto, incluso ese día se viaja gratis, se viaja gratis y se circula libremente por la estación. Van a encontrar que a cada paso que uno da pueden estar interviniendo un azulejo antes que uno lo pise, lo pueden estar corriendo para poder pintar una pared, puede ser intervenido el que va caminando, o puede sumarse también intervenir ese espacio, escuchar una banda, tomarse unos mates, comerse una torta frita, unas ricas tortillas que suelen hacer en la vereda ahí de la estación, sí, tortillas a la parrilla. Hemos comido. Y quedarse ahí disfrutando, la verdad que es... En esto de que decíamos de lo difícil que es explicar la mística en el primer programa, en este programa, y decimos que el 25 es una mística, larga, de todo el día. Es una mística que termina después con el 25 a la noche y la marcha de antorchas y la subida al puente y el acampe, la vigilia ahí con el frío de junio, aguantando, zafando un poquito el frío, acercándonos, haciendo algún fueguito en la base del puente, armando las carpas. La verdad que es una mística de 12 horas por lo menos. Es una jornada muy muy linda y tan... Es larga pero muy linda. Muy linda. Para todos aquellos. No es cansadora, es larga para pero... nada. Y si lo es un cansancio que te llena, digamos, sí. ¿No? Esos, no es ir al trabajo, a la oficina, no, a estar lejos, 8 lejos horas. De esos. Para nada, muy diferente. Y muy recomendable para todos y de todas que el lunes y el martes tengan un poquito de tiempo, y los que no, que se lo busquen, porque la verdad que es algo imperdible. Otra vez repetimos, mañana a partir de las 4 en el Olga Vázquez, el Piquete Cultural, el 25 y el 20, el 25 la jornada cultural en la estación de Maxi y el 26 la marcha al puente Porredón. Nos vamos en este momento y volvemos en un ratito. Y cuando el corazón la sangre hierve, debe esperar que se derrame sangre. Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana. No vi las predicciones del espanto que le arrancaba al sueño mi palabra. En este invierno que pega tan duro, está lejos tu boca que me ama. Y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sube en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre, y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano en la delgada línea roja que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Yo estaba junto a vos, sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa. Cuando en el suelo sucio me estoy yendo, ajeno y solo de todas las cosas. Si yo salí por mí y salí por todos, ¿cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado? El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años. Y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido. Y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría. Aunque me arrastre rojo en las veredas, con una flor abierta a sangre fría. Hoy necesito un canto piquetero. Y el pecho es lo que me dieron armado, y en el corazón. Hoy necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, para que vuelva mi vida enamorada. Mi nombre es Santillán Luis Alberto, soy el papá de Darío Santillán, el militante social asesinado en la estación de Avellaneda por la bonaerense. No están solos. El 25 y el 26 tenemos que estar, marcar y volver a apuntar a los autores, porque nosotros hace 10 años que venimos señalando a los autores intelectuales, a los ideólogos de la masacre de Avellaneda, presidente gradual del gobernador de la Solá, Atanasó, Juan José Álvarez, Llenó, Rodríguez, Soria, todos los que tuvieron que ver con la masacre de Avellaneda, y insisto, siguen estando, lo siguen gobernando todavía, ¿no? Por eso no hay que dejar de señalarlo. La importancia de demostrar de que somos dignos y de que honramos a nuestros caídos. A 10 años, justicia, juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales. 26 de junio, Puente Pueyrredón. No están solos. 25 de junio, jornada cultural, esculturas, bandas, murales, murga, radio y televisión abierta, bailes y títeres. Estación Darío y Maxi, ex Avellaneda. Desde las 14 horas, actividades en todo el país. Búscalas en Darío y Maxi no están solos.blogspot.com.ar. No están solos. Porque la lucha no termina. La lucha sigue. Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. La agenda del Olga. Cerrando el programa de hoy a Olga con un poco de reflexión y recordando lo que va a haber el sábado, a partir de este sábado, en el Olga Vázquez, como ya lo dijo Pablito, como ya lo hemos repetido, el piquete cultural. Y como para empezar la agenda del Olga, empezamos con eso. Mañana mismo, a las 4 de la tarde, chocolatada, fotografía, bandas en vivo, bueno, etcétera, etcétera, y mucha buena onda. Recordando a los compañeros Darío y Maxi. También, para comentarte, mañana va a haber, el sábado 30 de junio va a haber una gran fiesta de integración, se llama así, la organiza el Centro de Estudiantes de Bolivianos. Se va a hacer ahí en el espacio Guayara, en 46, entre 4 y 5. Así que si quien sabe, no sabes qué hacer, ahí tenés una buena opción. Va a tocar Actitud Andina, Tincus, Potolos, Pum Chai, y puede que me haya equivocado. Y después los Caporales Bolivia Unida, que son también amigos de la casa, que ensayan acá en el espacio Olga Vázquez. También tenemos mañana en el pasillo, en 6, entre 62 y 63, va a tocar Toma, Zoe Rex, Chancho de Mente, y Viento Solar. A partir de las 22 horas va a haber fotos, dibujos, proyecciones, y también tienen una opción ahí para el día de sábado. Y si no, y acá es la que la vamos a resaltar, la fiesta, la alta fiesta ska en el Olga Vázquez, imperdible, gente, la verdad que no se la pueden perder. A partir de las 11, 12 de la noche se pueden venir acá, van a poder comer unas pizzas, pueden empezar a a tomarse unas cervecitas y a relajarse y a empezar a escuchar buena música, buen ska en el Olga Vázquez. Después de todo, a partir de las 4 de la tarde. Una jornada muy larga. Una jornada larga en el Olga Vázquez, pero muy linda. Vive muy linda, temprano. Muy liberadora, muy lindo el día. Que uno no sabe qué hacer los sábados. Que no tenés ni idea, bueno, te venís acá del Olga Vázquez y la vas a pasar muy bien. Y aparte, recordando a los compañeros, ¿no? Con alegría y con fiesta. Así que se nos acaba el programa, se nos termina el programa. Creo que ahora no se pierdan porque viene Orgía de Vegetales, programa ya conocido en Radio Nauta. Los esperamos todos, no se vayan, no se vayan del prenda, no dejen el dejen ahí la radio Nauta. No toquen la radio básicamente o la PC o donde estén conectados, no lo toquen déjenlo. Porque ahora viene Orgía de Vegetales a comentarnos y a mostrarnos esa alegría que tanto nos ofrecen los viernes a la noche de 22 a 23 a 24, perdón. Si quieren comunicarse, ya saben, esto es Oiga Olga, acá por Radio Nauta FM 106.3. Si se quieren comunicar, pueden hacerlo a partir de por teléfono, al fijo, que es 512-1690. Se pueden comunicar a partir de su mail, radionautafm@gmail.com. Y si quieren conocer otros programas ya emitidos y grabados, y si se perdieron alguno de estos programas, pueden hacerlo entrando a la página radionautafm.wordpress.com. Para comunicarse a Olga Vázquez lo hacen por medio de olga.vázquez.cultural@gmail.com. Eso es todo. Todo por hoy, ¿no? Todo por hoy. Nos vemos el viernes que viene y no se vayan, repetimos. Que se viene. Que tenga una linda noche, obviamente. Muy buena noche, Tata. Lo mismo, un gustazo. Muchas gracias por haber estado con vos. Chicos, ahí atrás, muchas gracias y nos vemos el viernes que viene. Adiós. Corazón, de las mil penurias soy el dueño, gastando los días sin ahorrar en la alcancía ningún vuelto. Voy a donde va mi explorador, guiado por impulso por los vientos. Claro que la vida supera la luz. Estado.